El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Una de las formas que tenemos las mujeres de reapropiarnos de nuestros cuerpos es no solo tomando conciencia de todo lo que sucede allí y decidiendo sobre él, sino también observando con asombro y encanto todos sus procesos naturales y armónicos y reconciliarnos con estos. Uno de ellos es la menstruación, de la que tanto se mal habla. La menstruación, de la que histórica y antiquísimamente se nos ha dicho que es algo sucio, feo, algo vergonzoso que debemos ocultar, y con ello se nos ha condenado a sentir vergüenza y asco de nuestro propio poder menstruar. Y para hablarnos de ello nos acompaña Luisa, una joven activista, feminista, tuitera, menstruadora, chilanga por adopción y fan del agua de fresas con crema. Hola, pues hablemos de lo que hay alrededor de esos días de sangrado que nos suceden a las mujeres cada 28 días o cada más, o depende de cada cuerpo. La menstruación llega como a los 12 años, muchas veces antes, y desde entonces aprendemos a ocultarla. ¿Puedes ver si no estoy manchada? Le preguntamos a las amigas en los pasillos de la secundaria. Aprendemos que hay diferentes tipos de toallas que se anuncian con líquidos azules, porque piensan que es un horror mostrar la sangre. No sean sucias, nos dicen. Así que los comerciales nos ofrecen que no nos mancharemos, que nadie se dará cuenta, que es un secreto entre amigas. Todo alrededor nos parece indicar que lo que debemos sentir es repulsión de nuestra sangre menstrual, y en general han inventado muchos productos para ocultar o desaparecer nuestros fluidos, desde los panty protectores, esas pequeñas compresas para los fluidos vaginales diarios, hasta lociones, porque nuestras vulvas deben, insisten, oler a campos de flores. Pero regresemos a la menstruación, porque el bombardeo no acaba ahí. Como la menstruación no le sucede a sujetes sin vagina, pues suelen no comprenderla. Así que se han inventado una serie de comentarios sexistas, desde el famoso chiste misógino que dice que nadie confiaría en un animal que sangra, hasta el comentario común que reproducen muchas personas. No le hagas caso, seguro está en sus días. Hagamos un alto aquí. La sociedad nos ha dicho qué usar en nuestra menstruación y también cómo sentirnos. Claro, todos los días hay que soportar comentarios misóginos, machistas, actitudes degradantes, y si no lo soportas, si alzas la voz, si te dan ganas de expresar tu desacuerdo, con un poco de enojo quizá, o con mucho, como se te dé la gana, no es porque seas un ser capaz de pensar. No, no, eso no. Es porque estás en tus días. Hasta esa frase sigue perpetuando el tabú. Mis días. Estoy en mis días. Porque decir menstruación suena feo, horrible. Mejor le dicen mis días. Yo no sé ustedes, pero yo estoy en mis días todos los días. Y no perpetuaré concepciones misóginas sobre mí. No necesito tener un permiso cada 28 días o más para explotar y enfurecerme con lo que no estoy de acuerdo. Muchas mujeres han resignificado su menstruación. Por ejemplo, se han planteado usar copas menstruales, pequeñitos envases de látex que introducen en su vagina en los días de sangrado para recoger la sangre y evitar la compra de toallas, que no solo contaminan sin límites el planeta, sino que son un gasto que se puede ahorrar. Otras mujeres, por ejemplo, han descubierto que no es necesario consumir medicamentos para los cólicos menstruales. Solo basta con masturbarse, es decir, autoerotizarse para que estos desaparezcan. Otras más han descubierto que su sangre menstrual puede servir como fertilizante de plantas, así que la recogen en su copa menstrual y luego la usan en sus jardines. Y otras simplemente han salido con la falda o pantalón manchados con sangre menstrual a caminar por las calles sin ningún tabú. ¿Tú qué has descubierto? ¿Cómo te has liberado de las reglas que hay alrededor de la menstruación? ¿O eres de esas personas que dicen, no le hagas caso, seguro está en sus días? La rancia idea de que las mujeres son muy hormonales y no pueden pensar, ¿no? Una vez más se hace presente aquí, para no variarle la telenovela machista que nos han inventado. Finalmente, menstruar, sangrar, es sin duda un poder. Un gran poder que solo sucede en el cuerpo de las mujeres, ese cuerpo que hay, como dices, empezar a resignificar, pero por principio de cuentas, expropiar a la sociedad patriarcal que nos lo robó, porque las únicas y verdaderas dueñas somos nosotras. Gracias, Luisa, por acompañarnos. Comentarios, dudas, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Yo soy Freddy, o por Twitter, @frieduche. Gracias por escucharnos. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas.